educación para crecer y expresar sin que nadie nos ponga límites. ¿Qué es una radio comunitaria? Es un lugar de encuentro, porque trata los temas más cotidianos, porque rescata los valores de la gente. Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Porque el pueblo está de pie y dando pelea. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Guerrillero, che, comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas, patria o muerte su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte su destino. Estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún es 152-16-1570. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique y, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Bueno, y como siempre decimos, que este teléfono, este micrófono está abierto a todos aquellos que quieran expresarse o contarnos sobre sus experiencias de lucha y organización a la lucha también. Tenemos hoy la presencia de un invitado, compañero, amigo Juancito, miembro del llamamiento 17 de agosto de Mendoza. Te damos la bienvenida. Bueno, Hola, un saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias. Después vamos a hablar con Juancito, nos va a contar que estuvo en Córdoba, estuvo visitando el acampe contra Monsanto en Malvinas, y bueno, también nos va a contar un poco de su experiencia ahí a carne viva, de todo eso que vivió este fin de semana en Córdoba. Bueno, y desde ya damos las gracias también a nuestro operador Michael, que nos los han prestado los chicos de Loco de la Azotea un ratito. Loco Mundial hoy. Ah, cierto, Loco Mundial. Loco Mundial en este nuevo ciclo. Bueno, y comenzamos, como siempre, con noticias, como bien se dijo, de los trabajadores y desde la mirada de los trabajadores. Bueno, políticamente estos últimos días sonaba mucho el tema este de los fondos buitre y toda esta cuestión de la deuda externa mala vida que ha generado en su momento la burguesía nacional de este país, nacional e internacional, con lamentaciones y bueno, pero el asunto que es vivimos pagando, ¿no? Claro. Y detrás de ese paganini, de ese gran pago que se por un lado se nos obliga a hacer y por otro lado se está dispuesto a hacer, claro, las consecuencias las vivimos los trabajadores, ¿no? Porque justamente todo esto que hay que pagar no es otra cosa que una gran transferencia de plusvalía de un sector de clase hacia la clase capitalista, que es la que se endeuda y es la que ha endeudado el país, ¿no? Y bueno, y en eso el tema del ajuste, se pretende hacer pagar a los trabajadores o de última el eslabón más frágil, si se quiere. O va a ser realmente el más perjudicado con esta acción, ¿no? Claro, así vimos como la semana pasada se ahondó, se agudizó el conflicto en la empresa Quickfood, que es nada más ni nada menos la que fabrica las famosas hamburguesas Patty, ¿no? Que por ahí tienen gusto a plástico. Que no se crea que estamos haciendo propaganda, porque en todo caso es una propaganda de ¿cómo se diría cuando estás difamando? Una propaganda difamadora la que vamos a hacer. Claro, bueno, resulta que en Pati, en Buenos Aires, en la zona de San Isidro, ya hace rato que vienen la patronal presionando y enfrentando a los trabajadores a partir de su organización y de que justamente los trabajadores vienen haciendo reclamos por sus reivindicaciones más sentidas, ¿no? Salario, condiciones de trabajo y bueno, todo lo que nosotros como trabajadores decimos que no podemos dejar de reclamar y exigir, ¿no? Bueno, por supuesto que la respuesta de los trabajadores no ha sido de quedarse en brazos cruzados, ¿no? Se ha sido defender su puesto de trabajo. Y bueno, la respuesta también de la patronal y de la burguesía, del sistema capitalista a su servicio, o sea, del gobierno a su servicio, ha sido la misma que en todas las demás situaciones que hemos estado hablando desde principio de año en este programa, a través de la policía, custodiando las entradas de la fábrica, bueno, y todo lo demás. Bueno, sí, nosotros queremos también acá demostrar y reflejar en un hecho concreto, ¿no?, esta nueva metodología que están tomando las patronales y con el consentimiento de los gobiernos pro patronales, ¿no?, con respecto a cuando aparece un atisbo de organización y reclamo a los trabajadores, inmediatamente provocan el conflicto para introducir o con la excusa del conflicto que genera la misma patronal, hacer ingresar a las fuerzas de seguridad para mantener a los trabajadores prácticamente vigilados las 10-12 horas que permanecen en la producción, ¿no? Bueno, acá en concreto, en Whitford, la semana pasada, bueno, sí, esto ha sido el último jueves o viernes, se le comunica la cesantía a 180 trabajadores de esa planta y la patronal, ¿qué hace? Hace ingresar a 150 efectivos de seguridad privada dentro de la planta para evitar que los trabajadores tomen alguna medida. Aún así, los trabajadores que se presentan en la puerta de la fábrica en asamblea deciden ingresar a como sea a la planta. Bueno, por lo cual se inició una toma del establecimiento, ¿no? Ahí se obligó a salir a las fuerzas de seguridad privadas, o sea, la seguridad de la patronal, porque no es la seguridad de los trabajadores, ni para nada por el estilo. Se los obliga a salir del establecimiento para hacerse cargo los trabajadores de la... Ahora, mirá algo que vos estás diciendo. Despide a 180 trabajadores que producen, que le entregan plusvalía a la fábrica para tomar a 150 que cuide que no entren estos 180. Claro, para que no entren. Ahora acá vemos que realmente no es una cuestión económica lo que hace, ni siquiera es una cuestión económica lo que hace que se despide a esta gente. Claro, no, vaya, o sea, todo, la excusa de la patronal es que pretenden cerrar esta planta de San Isidro para trasladarla a la localidad de San Jorge en Santa Fe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, justamente lo que los compañeros denuncian es cómo la intención de la patronal, que sin aviso, ¿no?, toma esta medida, ¿no?, de dejar a 180 familias en la calle, sí, de buenas a primeras, de un día para el otro, y bueno, y está dispuesta a hacer todo este gasto, ¿no? ¿No? O sea, hasta acá los compañeros no han recibido ni telegrama ni nada. Bueno, igual tenemos una entrevista, tenemos una que hicieron esta mañana nuestros compañeros de Parar la Olla, que es con uno de los representantes gremiales de la empresa, y bueno, podríamos pasarla para a partir de ahí hacer un análisis del reportaje que le hacemos a los trabajadores, al representante de los trabajadores ahí en Pati, Pati te quiero, como dice la propaganda, ¿no? Vamos, adelante. Buen día, ya no estamos de paro, estamos despedidos. Perdón, más grave, están de paro obligatorio. Despedido, habíamos ocupado la planta y nos desalojaron ayer en la tarde. Ajá. Con un considerable despliegue policial, infantería, gendarmería, la departamental de San Isidro, Campana, Olivo, San Fernando, iban a desalojarlo. Parece actuó el Estado con todas sus instituciones contra los trabajadores, para eso tienen plata. Sí, lo que no van a hacer, mandarle la policía a los fondos buitres, sí se lo hacen a los trabajadores. No solamente sino a los ladrones y corruptos de este país. Así es, David. Hay que agregarle eso también. El que pasa es que nosotros, muchos compañeros, pues arreglaron, que la historia de compañeros entre la planta y la comisión interna, que nos arreglamos. Vinieron, nos dieron la orden que nos daban 20 minutos para desalojar, hicimos una asamblea con lágrimas y un dolor, porque hace 30 años que trabajo ahí, compañeros, 25 años, 20 años, los compañeros de comisión interna y los compañeros que ahí nos fuimos, decidimos retirarnos porque no nos golpearon al pedo. Claro. ¿No? Ya nos habían dejado aislado el sol. Aprovecho para hacerme darle la gracia del aguante, la gente que nos acompañó ahí. La gente que vemos con Cibreira, el Partido Obrero, las comisiones internas, que lo decían el aguante, porque estaban presentes, había algunos compañeros también del PTS, estaban a fuga, pero lo que nosotros quedamos aislados no solamente por el Estado, sino por todo lo que no llegaron a tiempo para unir y coordinar. Porque sabemos que la pelea más difícil es defender la fuente de trabajo, ¿no? Sería muy difícil incorporar la fuerza de trabajo. Nosotros la teníamos tomada y necesitábamos la unidad y la coordinación de todo el mundo para defendernos. David, una pregunta. Para unir y coordinar, ¿qué va a hacer? Te darán la historia y lo tendrán que explicar. Así porque es. Estas cosas ocurren por tres motivos siempre. Vamos a ver impotencia o complicidad. David, ¿cuántos son los despedidos? Los despedidos son la totalidad, menos 5 compañeros de sala de máquina. Claro, curioso, son despedidos y no tienen telegrama. Sin telegrama. O sea que no sé. Lo que ofreció el Ministerio de Trabajo es un auxilio voluntario gratificable. ¿Qué quiere decir eso? Cambio de que venga a la calle, nos da el 100% de la indemnización más un plus de 20%. Ah, sí. O sea que manejan la ley como ellos quieren. Exactamente. Ahora para más. Pero no hay plata que nos alcance. Nosotros queremos fuente de trabajo. Muchos compañeros, y lo que nos arreglaron, lo que arreglaron, porque es más valoroso lo que nos arreglaron, que a otros les compraron más fácil la fuente de trabajo. Hubo 20 compañeros que tuvieron que ceder por la fuerza que vinieron abrumados, que lo vinimos a sacar. Hizo asamblea y resolvimos salir. El último que sale es la comisión interna. Ahora venimos a mandar un telegrama a la empresa diciéndole que no está haciendo práctica de leal gremial porque hay 5 operarios que van a seguir ahí y están a merced de cualquier cosa de la empresa, que son 5 compañeros de sala de máquina. Claro. Pero lo despiden porque tienen que hacer mantener el frío, ¿no? Porque hay alimentos no perecederos y productos elaborados. Sí, los mantienen para proteger sus intereses propios, digamos. Exactamente. Totalmente. Pero el dinero va a ser el mismo para ellos. Así es. No, acá lo que dice la postura es un locao para nosotros. Claro. Un locao, y por eso no hay, y violando las leyes vigentes, ni siquiera hay un problema de concurso preventivo de crisis. Así es, David. David, bueno, vos estás yendo ya a una asamblea donde van a tratar de resolver qué cosas. Claro, porque tenemos que la audiencia del ministerio, nosotros vamos con esto a denunciar que la autoridad competente debe pedirse a la empresa porque no presentó posición de preventivo de crisis. Aunque no tenemos mucha esperanza, ¿no? Porque teníamos audiencia para hoy, porque había un cuarto intermedio, pero sí. La otra institución que tiene este estado lo iba a descartar. O sea que los que escriben con una mano borran con el codo. Así. Bueno, David. Para joder a los trabajadores, para que explotarlos, dejarlos sin trabajo, pagarle los mangos, hacen todo tipo de trampas. y ellos cuando roban, venden, regalan las cosas del país, se cubren. Bueno, David, te agradecemos la comunicación, el tiempo, toda nuestra solidaridad desde acá en Mendoza, bueno, gracias. Desde la radio comunitaria Cuyum, y bueno, vamos a estar tratando de comunicarnos de vuelta para poder seguir apoyándolo e informando de qué es lo que pasa con la lucha de ustedes, que es la lucha en definitiva de todos. Bueno, qué declaración, ¿no? Lo que decía el compañero acá, el compañero Enrique Negro, tiene muchas verdades, porque es lo que hablábamos más temprano con vos, Amanda. Cuando llegué a tu casa llegué muy loco diciéndote a vos que el tema del fondo, de la deuda esta que ha generado el poder económico y que dice que somos cómplices de esa deuda que tenemos que pagar nosotros, los trabajadores, y la represión salvaje que se da en Córdoba por una cuestión de humanidad, por una cuestión de la vida, que es el veneno que generan los tipos estos de Monsanto ahí, y nuestras mujeres cuando van a parir niños con problemas muy graves. Ya en Malvinas ha habido denunciado alguna gente ahí que han muerto, gente con cáncer por el veneno que estos tipos generan ahí. Y entonces, y reprimen a estos compañeros que están haciendo el aguante ahí para que se vaya esa empresa mundial que se genera ahí. Bueno, pero tiene que ver con todo. A ver, todo tiene un lazo, porque ahora estos trabajadores de Pati le meten 200 tipos de la policía y los gendarmes. Y porque pues tienen que pagar la plata esa que le van a quitar al pueblo, y va a haber una chique del Estado donde se va a generar una pobreza más enorme que la pobreza que estamos viviendo. Y cuando los pobres, nosotros los pobres que sufrimos todo esto, salgamos a la calle, los van a carcelar, los van a paliar, los van a matar. Esa es la intención del poder económico del país. Bueno, claro, también lo de Juan. Bueno, y queda clarísimo, ¿no? Lo que venimos denunciando en los programas anteriores, cuál es la metodología de la burguesía en estas circunstancias, ¿no? Represión para los trabajadores, intimidación a partir de las fuerzas públicas, ya sea gendarmería, policía, dentro de la fábrica. Y hasta privada hoy. Y ahora privada se da el gusto de esta empresa Quick Food, la famosa Pati te quiero, o sea que Pati no quiere a nadie acá en esto, ¿no? Y bueno, muy elocuente, muy muy concreta las palabras de David, creo que es David Soria, que es el delegado gremial del personal, que incluso dijo el hombre, 30 años laburando en la misma empresa. Sí, 30, 35 años, la gente triste por perder su trabajo. Claro, y que encima tenga que salir porque la policía lo está corriendo su lugar de trabajo. Lo sacan como delincuente. Imaginaste cómo lo ponen a ese compañero cuando lo echan, cuando él tiene toda una vida laburando. Claro. ¿Qué puede hacer el compañero cuando para todo entregado a su empresa? Bueno, vamos a un corte, aprovechamos la llamada telefónica y bueno, seguimos en un ratito. Hasta el próximo bloque. Sí, que no habla. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, ya donde me lleve el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, ya donde me lleve el pueblo voy. Lo poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, ya donde me lleve el pueblo voy. Serena, canto lo que el pueblo siente y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, ya donde me lleve el pueblo voy. Que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 152 16 15 70. Estamos en el 89.3 de tu dial y no te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y la semana pasada, a mediados de semana, se produjo un hecho de violencia en la provincia de Córdoba, porque se trataba en la legislatura cordobesa una ley que se denomina Ley de Ambiente, que más o menos yo la relaciono con lo que pretende hacerse acá con la ley de... ¿De minería? Tiene otro nombre, que es de reubicación territorial, estilo. Algo así. Donde de alguna manera se pretende olímpicamente limpiar de un plumazo las leyes que benefician al ciudadano y al medio ambiente, ¿no? Claro, por ejemplo, en Córdoba esta ley de medio ambiente, que estaba bastante cuestionada por todas las asambleas y organismos que están en contra y están en permanente lucha contra los agrotóxicos, la contaminación, y fundamentalmente con el proyecto monopólico de Monsanto de instalar en la localidad de Malvinas Argentinas, que está más o menos a unos 7 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, una fábrica procesadora de semillas transgénicas. Exacto, ¿no? Entonces, sabemos nosotros lo que eso significa, la población de Malvinas sabe lo que significa, y por eso es que hace ya prácticamente más de un año se ha producido o hay permanente, o sea, a partir de la autoconvocatoria de los vecinos y de distintas organizaciones, una asamblea que, bueno, en principio bloqueó la ruta para que no llegaran los camiones ni los insumos para la construcción de la planta. Claro. De entre medio de todo eso hubo algunas presentaciones judiciales que fueron frenando o fueron retardando el proceso legal para que Monsanto pudiera desplegar, digamos, toda su potencial y levantar esta planta procesadora. Y bueno, y entre medio de todo esto aparece esta ley de ambiente, ¿no? Donde de alguna manera se le facilitaría a Monsanto la instalación de esta planta por todas las por todos los beneficios económicos que le trae a 3 o 4 en la provincia, claro, en realidad. Y que incluso en esta ley se manejan, que algo parecido pasa acá en Mendoza con el tema con el intento que hay de saltar acá en Mendoza. Yo le decía allá en Córdoba, acá en Mendoza los compañeros de la Asamblea por el Agua tuvieron una lucha muy intensa y la siguen teniendo en cuanto a eso, porque lo que va a suceder en Mendoza, lo que yo contaba en Córdoba, allá en Malvinas, voy a decir, estuve en el campo de Monsanto y ahí donde yo tuve que di la solidaridad como llamamiento de Mendoza a los compañeros allá en lucha. Y volviendo al tema, en la cuestión del agua, yo le contaba a los compañeros ahí, porque es como dijo Negro Rica, allá lo que hay una asamblea, son asambleas vecinales, donde la gente de Malvinas se junta para hacer la asamblea para seguir las acciones a seguir. En una de las asambleas ellos plantearon la cuestión de marchar a la ciudad de Córdoba y fueron reprimidos salvajemente, porque fue una cacería eso de la policía, porque el gobierno de la SOTA es feroz ante la situación. Viene ahí llamando, porque yo me vuelvo loco y digo cosas que no tengo que decir, pero este gobierno, lo dijiste vos, Amanda, agarra una plata muy interesante, no el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobierno nacional lo que hace, porque el gobierno nacional es que le da permiso primero a ellos, pues el gobierno de la provincia. Es todo un proceso que hay ahí para... Claro, no, acordémonos que hace un año y medio atrás, Cristina Kirchner, en una conferencia que dio en Estados Unidos, saludó este acuerdo que había firmado con Monsanto para instalar esta planta en Malvinas. Sí, está todo en la verdad, negro. Que por supuesto no tiene licencia social, claro. La gente no está de acuerdo con esto. No, porque es un van a envenenar, sí, te vuelvo a decir lo que ha pasado en Malvinas. Volviendo al tema de la contaminación y demás, acá en Mendoza yo le contaba a los cordobeses, para lavar un gramo de oro acá en Mendoza, en las minas, me explicaba un compañero un compañero ingeniero, me decía que tenían que gastar millones de litros de agua para eso. Claro. Donde va a volver nuevamente al regado de nuestra siembra, donde nuestros niños se van a morir de cáncer vuelven contaminados. Eso es el problema, yo creo que la asamblea vecinal y barrial, el llamamiento ha tenido un apoyo directo ahí a los compañeros. Fueron 26 compañeros detenidos en esa... En el acampe de Córdoba, en la marcha que hicieron a la legislatura hubieron 26 detenidos. Claro, ahora me estaba aclarando, marcha de la legislatura, donde, pero ahí no se arma la represión, negro. Es cuando la gente se empieza a ir de ahí. Claro. Ya se estaban dispersando. Y hace una cacería a las policías, asesinas, fascistas, nazis. Empiezan a tirar el tiro y a pegarle a la gente ahí. O sea que hay una intención de defenderlo aparte una provocación de intimidar a la población, pero de que se deje de protestar por lo que decía Nero Fisker, enero decía que cuando alguien reclama por algo, nos tienden como delincuente y lo cagan a tiro o lo cagan a palo, porque es un delincuente. Esa es la intención de este modelo. Sí. Es un modelo salvaje, que es el modelo capitalista. Bien, vos contabas, nos contabas que en esta represión que habían hecho, había habido gente que terminó muy maltratada, o sea, que muy golpeada, y que inclusive algunos terminaron hospitalizados. Sí, fue un chico que, a ver, porque ese chico no era de Córdoba, parece que ese chico llegó a la CAMPE a hacer el aguante ahí con la asamblea. Porque te cuento, la CAMPE es gente muy común, muy sencillita. Sí. Han hecho una en las puertas de la empresa esa, porque es un lugar muy grande. Sí, del complejo de Monsanto. Sí, muy, muy grande. Ajá. No sé cuántas hectáreas son. Y ahí en las puertas la gente ha hecho un ranchito de nylon y ahí han de posiblemente duermen o no. Comen lo que los vecinos de Malvinas les traen, porque son todos compañeros que están haciendo el aguante ahí. Sí. Entonces este sí. Chico llegó ahí y se organizó con la lucha, pero no tenía documentos, no tenía dirección donde, no sabían dónde vivía, no tenía un lugar fijo, ¿entendés? Ajá. Los golpearon tanto, los palearon tanto los milicos, que al final los terminaron internando en un hospital de Córdoba. Claro. Que es el único chico que quedaba en cana, pero ya le dimos con fuego que ya salió libre. Ajá. Ese chico, que hoy estarían liberados todos, ¿no? Sí, hubo una movilización también de ese la... Ese chico es de Clara, porque le preguntó el fiscal, que no me acuerdo, González Gómez, un apellido así tiene el fiscal. Bueno, sí, no importa. El fiscal de allá del tribunal de Córdoba. Sí. Le pregunta al pibe, al compañerito, ¿cómo se llama? ¿De dónde vive? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cómo se llama? Comandante Marco, le dijo. Y bueno, capaz que se llamaba así Marco. Le dijo, comandante Marco, le dijo. Claro. Su comandante Marco, le dijo. Comandante Marco. Entonces decía la gente de Santillán, porque había gente detenida de la agrupación Santillán. Sí, sí. Decía que el compañero estaba ahí porque dijo eso. Entonces yo le aclaré, no está porque dijo que era comandante Marco. ¿Sabes por qué está? Porque estuvo luchando junto con vos y está de desacuerdo con el veneno que estos hijos de puta generan. Claro. Pero no porque se llama... Claro, porque se ha hecho el vivo con el fiscal. Claro, lo que queda claro ahí es que cualquiera que se manifestó en contra de esta situación terminó apaleado o preso. No porque se llamaba su comandante. Ahora, fíjate vos que, por ejemplo, políticamente... estos han querido hacer desviar la responsabilidad del gobierno provincial con que fue apoyado por la oposición, digamos. Sí, el movimiento, los partidos de izquierda que están parlamentaria, digamos. Claro. La izquierda parlamentaria. No, pero es que allá en la altura de Córdoba, no sé cómo se le puede llamar, viste que están todos disputados ahí. Sí, sí, sí. La legislatura. La legislatura, pero están todos los disputados, que te quiero contar otra cosa. Ah. Hay una diputada del Partido Obrero, del Frente de Izquierda. Sí. No sé si es del Partido Obrero o del PT, es del Frente de Izquierda. Sí. Que la quieren sacar a ella de la banca, le quieren quitar la banca. Porque ellos plantean que ella genera toda la violencia. Ah, claro, sí. Bueno, por eso mismo lo que estaba diciendo. A ver, por eso lo quieren que está diciendo desviar Nero, la situación Nero, a eso. A ver, no, pero yo no estoy defendiendo a la compañera esta. Es una compañera, bueno, que... A ver, hay que entender, el Frente de Izquierda no va a poder solucionar nada. Lo que van a solucionar las cosas es la masa, gente en la calle. La gente en la calle reclamando por los derechos, que es el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la medicina, a un trabajo digno, el derecho a la vivienda. Sí, y a un ambiente saludable, que es lo que está. Eso que nosotros salgamos a la calle, a pelear por esos derechos que son legítimos. La iglesia católica plantea que son legítimos todos los derechos que yo te nombré, pero estos compañeros que están en el Senado ahí, ¿qué pasó por pelotudo? Lo van a sacar cagando ahora, lo quieren sacar y quieren quitar la banca. Yo se lo dije al compañero del PTS ahí en la asamblea de Malvinas. A ustedes les pasa por pelotudo. No, bueno. Está bien, pero está bien, va a pasar. Bueno, acá también hay intento y hay un avance sobre una de las compañeras que es diputada. Pero más que de nada es cómo se usa todo esto, ¿no? Porque de última el conflicto, como vos mismo lo estás diciendo, para la prensa burguesa lo genera una diputada, cuando en realidad es una población que está peleando por su dignidad. Claro, además, eso ¿qué, ¿qué dice el diario La Voz, que se llama así la prensa de Córdoba? Que eso éramos narcotráfico lo que estábamos en la campe. Claro. Eso es lo que sale a contar en todo el país. En su impresión del diario, de los medios, en Canal 10 de Córdoba, sale diciendo que sale un compañero muy interesante que es Julián, Juli, de llamamiento, un compañero súper luchador, lo acusan a él también de que es uno de los tipos encapuchados. No, porque los chicos, los jóvenes se encapuchaban porque estos tipos les pegaban. ¿Qué querés que haga? Sí, aparte para... Además, el diario de Córdoba lo que hacía iba a encrachar a los compañeros que estaban en la asamblea ahí en Malvinas. Claro. Entonces ellos no querían hablar con la prensa porque hablaban mal, decían que eran narcotráfico, tenían un hambre. Yo estuve ahí, no teníamos pan en la mañana. Vino una compañerista y me dice, compañero, ¿quiere comer un poquito de arroz hervido? No, yo, bueno, y este hijo de puta decía que éramos narcotráfico ahí. Bueno, muy bueno, Juancito. Bueno. Clarito, ¿no? O sea... Es que estamos al aire. Sí. No se pueden decir esas palabras, pero bueno, está bien, es la emoción, no se puede decir los medios que son capitalistas, nosotros somos obreros, y hablamos con un lenguaje de obrero. Que bueno, habla la gente, muy bien. También. Esto no está bien, Amanda, yo sé que vos sos una compañera valiosa. Bueno, vamos a un corte y seguimos. Tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando sí. Trabajando y va de luto, trabajando sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando sí. No le pagan sí, duramente sí. Va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Bueno, llegamos a este, el último bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo. No te olvides que puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza, dentro de un par de horas nada más y durante el resto de la semana, por supuesto. Claro. Dejaremos en la página del Facebook algunas declaraciones y cosas que son importantes que se enteren sobre esta situación que hemos estado hablando de Monsanto. Vamos a poner un comunicado del llamamiento 17 de agosto a nivel nacional de Córdoba, pero bueno, recordemos que está a nivel nacional el llamamiento sobre esta situación. Y bueno, despedirnos y desde ya, como siempre decimos, que sigamos de manera autoconvocada organizándonos para poder llegar al fin que queremos todos, que es una vida digna y un trabajo digno, y bueno, y la revolución está en marcha. Bueno, y le agradecemos a Juan la valiosa experiencia que ha tenido y lo que ha transmitido acá. Bueno, esperemos que en alguna otra oportunidad lo contemos con él, porque él anda por muchos lugares. Esta mañana ha estado, en estos días también ha estado con los obreros de Vale, que han estado en el piquete que hicieron en el nudo vial. Bueno, también Radio Comunitaria Cuyón estuvo a través de vía telefónica con reportaje a los compañeros y al diputado también del FIT que más o menos ha tomado este tema y bueno, y creemos que es una situación que todos los trabajadores tenemos que empezar a observar, ¿no? Sí, solidarizarnos con las luchas de los trabajadores. Exacto. Y de los que, por ejemplo, en este caso la gente Vale, que está peleando porque quieren un puesto de trabajo. Sí. No están exigiendo un aumento de salario ni nada de eso. Quieren trabajo. La empresa le devuelva el puesto de trabajo. Sí. Lo que pasa es que allí no va a pasar eso, porque hay intereses muy muy muy elevados que no a ver, esta empresa no le interesa si esos trabajadores se ponen de hambre, no le van a ganar. Claro. No, por supuesto, lo que hay que hacer ahí, me parece, de mi punto de vista personal, y humilde que soy, no soy tan humilde, pero bueno, es organizar la lucha de todos los trabajadores en conjunto para llegar a un fin en común para todos. Sí. O sea, eso, en eso nos referimos nosotros con la autoconvocatoria y con que esto nosotros chocamos contra un frontón permanente, ¿no? Que son las leyes del sistema que están hechas para defender a este sistema. Tal cual. Y a veces las organizaciones de los trabajadores terminan siendo parte de las herramientas que utiliza la misma patronal para seguir sometiendo y explotando a los trabajadores. Eso ha pasado con muchas dirigencias gremiales, burocráticas y traidoras a su clase. Tal y cual. Por eso nosotros decimos que hay que organizarse, autoconvocarse y seguir dando la pelea, ¿no? Así es. Bueno, hasta la victoria. Hasta el próximo miércoles y esperemos que vuelvan a escucharnos. Hasta luego, chao. Chao, hasta el miércoles. Chau, gracias, chau. Michael, gracias, Juancito, gracias, oyente.